Padre, te agradecemos por tu ayuda y tu cuidado, y te agradecemos por el día tan hermoso que podemos ver. Gracias también por la palabra tuya y la asistencia mediante el Espíritu Santo, que nos permite entenderla y permite que todos seamos edificados, y aquellos que tal vez todavía no te han conocido como Salvador personal desearían dar este paso de fe, hazles a ellos clara tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos ahora a uno de los capítulos más interesantes del libro de Apocalipsis, capítulo 12. Yo voy a leer algunos versículos porque luego, a medida que avancemos, seguiremos leyendo así poco a poco. Vamos a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis 12. Esto es lo que dice desde el primer versículo. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo, he aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Vamos a dejar aquí la lectura hasta el versículo 4, porque a medida que avancemos en el estudio, todos ustedes tienen su bosquejo. Es muy sencillo el bosquejo y tendrán que anotar algunas cosas, porque de repente aparezco yo con algún texto que no está allí. Yo siempre le digo, la inspiración viene cuando uno menos espera, ¿no? Entonces, si yo preparé el estudio y no tuve en cuenta algunos textos, luego, ¡ay!, me acordé de algo, algún texto, y digo, esto hay que agregar, pero ya el estudio estaba hecho, ya estaba, en fin, impreso y todo. El primer versículo dice esto: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. No vamos a ir a todos los detalles, que la luna, todo eso. Vamos a primero a pensar quién era esa mujer. Bueno, si yo les preguntara y dijera, a ver, anoten quién es la mujer, tal vez el 90% va a decir que es la Virgen María, por todo lo que sigue después, excepto aquellos que escuchan Radio América. Pero le aviso de entrada que no es, y no es capricho de uno, sino que al interpretar el texto hay que ir viendo qué es lo que dice. Hay, repito, quienes dicen que es la Virgen María. Otros dicen que es la Iglesia. Incluso muchos cristianos así lo entienden, dicen que es la Iglesia. Es decir, la Iglesia no es un templo, ni tampoco es esta Iglesia necesariamente, sino la Iglesia se compone de todos los salvos, de todos los tiempos y en todos los lugares. Bueno, si no se trata de María, ni de la Iglesia, ¿quién es? ¿Se animan a contestar? Es Israel. Y lo vamos a probar, pero masivamente. Dice que estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Yo no puedo explicar cómo son los dolores y ustedes saben por qué, pero cualquier madre que está por aquí sabe perfectamente bien que no es juguete. O el portugués diría, eso no es brinquedo. Y no es, de verdad no es juguete. Y después habla también del gran dragón. Aquí ya entramos en la cuestión dragón. ¿Quién es el dragón? Es el aliado de la gran mayoría de los miles de millones de habitantes en la Tierra. Otro nombre de él, muy conocido, es, comienza con S, Satanás. Es el gran dragón. Bien, vamos a, para poder entender eso, tenemos que saber primero de dónde vino Satanás. No es paraguayo. Téngalo por seguro. Aun cuando hay muchos seguidores de él y le quieren mucho y le sirven con mucha devoción, él no es paraguayo. Él tiene ciudadanía internacional.

espanto serás y para siempre dejarás de ser. Todo esto en el libro de Ezequiel 28, 12 al 19. Vamos a examinar rápidamente. Primero, su estrepitosa caída. Él ya cayó. Él puede ir al cielo para pedir permiso, para hacer algo, pero él no puede tener el poder que tenía en su origen. La expresión en Isaías 14, 12 dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Es uno de los nombres de este querubín grande, protector. Uno de los nombres es lucero, hijo de la mañana. Dice, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. ¿Quién es el que provoca las guerras, las rebeliones, las matanzas, los asaltos, los robos de todo tipo, las estafas? ¿Quién es el autor de eso? ¿Son los colorados? ¿O los liberales? ¿O los republicanos? ¿O los demócratas? Si se habla de Estados Unidos, no. Satanás está detrás del asunto. El resto son solamente componentes de su orquesta. Cada uno toca su instrumento, pero él es el que dirige la orquesta. Él tiene la batuta en sus manos. Y así les gusta a ustedes o no, él continuará hasta que Dios le ponga fin. En Lucas, Jesús habló de la misma cosa, de la caída de Satanás. Lucas 10, 17 y 18 dice, volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Nosotros no sabemos exactamente cuándo ocurrió, pero la velocidad de un rayo conocemos. Esa es la velocidad que imprimió Dios para arrojar a este individuo del cielo. Veamos ahora lo que dice en Apocalipsis 12, 7 al 9. Por supuesto que cuando descubramos el significado de la mujer y su hijo, entonces podremos ver qué exactamente ocurrió en el cielo cuando tuvo lugar esta primera guerra. Yo no diría mundial porque no era mundial. Era más bien espacial o celestial. En Apocalipsis 12, 7 al 9 dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Él, naturalmente, arrastró consigo un tercio de los ángeles. Nadie sabe cuántos ángeles hay. ¿Cuál es el paradero final de Satanás y sus ángeles? Mateo 25, 41 dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. El infierno fue preparado para el diablo y sus ángeles. Ah, entonces nosotros no vamos allá. No, la Biblia dice muchas veces que la gran mayoría van al infierno. Será tan caliente para los que siguen a Satanás como para el mismo Satanás. Él no va a ser el jefe del infierno. Es Dios quien va a calentar el infierno y ya está caliente. Y se va a agrandar porque cada vez hay más y más demandantes que quieren ir al infierno. Y aquellos que mueren sin Cristo ya están allí. Aquellos que niegan el infierno, pregúntenle quién bajó la temperatura del termostato. ¿Quién sabe dónde está para eliminarlo? Decía una vez un tipo que muchos querían ir al infierno argentino. Y decía, ¿por qué? Porque primero describieron el infierno que tiene brasas y tiene hierro calentado al rojo, puntiaguda hacia arriba y hay que acostarse encima. Y dice, ¿y por qué el argentino es bueno? Porque las brasas ya son carbón, ya no hay más. El hierro robaron. Satanás viene, firma y se va. Ojalá fuera tan fácil. Pero la cosa no es así. Porque allí él no domina. Domina Dios mismo la cosa. Apartaos de mí al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Si quieres saber dónde estará Satanás por la eternidad, Apocalipsis capítulo 20, versículo 10, es muy claro. Ustedes no tienen esa cita, yo les voy a leer, anótenla. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Bueno, usted tiene derecho a no creer y decir, yo no creo en el infierno. Está bien. Usted puede no creer que Japón existe. Pero compra una plata y dice, made in Japan, y fue hecho en Ciudad del Este. Le dice, made in Japan. Y usted lo mueve, y después no anda y dice, no, pero ¿será que Ciudad del Este es Japón? No, es falsificación. Es otro trabajo del diablo. No, pero lo hacen paraguayos, no importa. Puede ser brasileños también, usado por Satanás. Él habla portugués también. Isaías 14:11. Descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusano será tu cama y gusanos te cubrirán. ¿Cuál es el nombre de este personaje? Lucero, hijo de la mañana. Lindo nombre, ¿eh? Conozco a una hermana que se llama Lucero, y a veces dice, no estará mal que yo tenga un nombre del diablo. Digo, no te preocupes, el nombre no hace la persona hace el nombre. Pero se llama Lucero, y probablemente aquí hay alguna Lucero. Pero no me echa la culpa a mí de lo que estoy diciendo, yo estoy leyendo la Biblia. Su trabajo hoy, entre otras cosas, es debilitar a las naciones. Y qué éxito que tiene. De nuevo Isaías 14, 13 y 14. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Según la Biblia, el pecado más peligroso, más grave que el hombre puede cometer, estoy hablando del ser humano, es la soberbia. Es el orgullo. ¿Cuántos de ustedes son humildes? Levanten la mano. ¿Hay uno? ¿No hay más? ¿Y todos ustedes son soberbios? Yo creía que no. Si supiera eso, nunca vendría a esta iglesia. Todos tenemos un serio problema. Dicen los chilenos, se me subió el indio. Pobre indio, ¿para qué echarle la culpa a él? No, se te subió. Ojalá fuera solo indio. Uno simplemente no viviría en Chile y no tiene problema, porque deben ser los indios chilenos. El enaltecimiento del hombre es tan grave que cuando Pablo nos ofrece la lista de las cualidades de un pastor, dice que se tenga cuidado con un candidato neófito. Neófito quiere decir nuevo en la fe. Porque este, sí, que está bien en peligro por lo de 1 Timoteo 3:6, donde dice, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo, caiga en el mismo pecado del querubín grande protector, Lucero, hijo de la mañana. Ese fue el problema de él. Puesto que el orgullo es el pecado de Lucero, hijo de la mañana. Él, claro, está induce a los hombres en esta misma dirección y sabe muy bien que un joven es siempre un buen candidato para decir, yo predico bien, tengo linda cabellera, soy joven, me miro en el espejo y me veo bien, las chicas me quieren. Y yo paso nomás como que no me importa. El diablo y los demonios están contentos tomando su tereré. Felices y contentos. A este vamos a seguir de cerca porque este está para caer. Y el diablo dice, así era yo cuando comencé a caer. Así que yo ya tengo experiencia. Es muy problemático. Nosotros cuando uno es joven y alguien mayor le da algún consejo, no, ese viejo que sabe, viejo arrugado, ¿qué sabe? Él porque es un fracasado. Yo vivo en una época de viajes a la luna, ida y vuelta, y ya estamos yendo a Marte. Él vivió en la época de los bueyes y caballos. No, y para él trotar a caballo era una velocidad tremenda. Y hoy me subo a un jet, compro primera clase y me sirven lindas chicas toda la comida. Señor, le quito, ¿le puede colgar su saco? Sí, por favor. Y soy un gran señor y tengo una gran iglesia, soy carismático y la gente viene y todos me quieren y tengo todo el dinero que quiero. Yo sano, yo tumbo, yo hago todo. De esos hay muchos. Son agentes de este sinvergüenza de quien estamos hablando ahora. A él no le importa destruir a cuantos jóvenes puede. Por eso, una de las advertencias, no te metas en pastorado si eres un cristiano nuevo, porque no tienes la menor idea de lo que esto significa. No solo por saber enseñar y todo, te va a perseguir este inútil sinvergüenza. No es tan inútil, ¿no? Porque para el reino infernal es bien útil el diablo, más que a cualquier otra persona. No olvidemos que fue el mismo producto que él ofreció a Eva. Eso fue lo que... Mire, si ustedes van a Génesis 3, versículos 4 y 5, dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, del fruto que Dios dijo no comer, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Estaba inyectando su doctrina. El final del soberbio lucero es muy claro. Vean los versículos 15 al 19 de Isaías 14. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos? Noten bien que Satanás es masculino y Dios también. No hay Satanás femenina, ni hay diosa. Si no quieren ser satanasa, entonces no pretenden ser diosa. María, la Virgen, nunca llegó a ser Dios, ni diosa, aunque la hagan reina del cielo. Es mentira. Tengan, por cierto, esto. ¿Es este aquel varón que hacía temblar a la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel? Todos los reyes de las naciones, todos ellos, yacen con honra, cada uno en su morada. Pero tú echado eres de tu sepulcro. Y sigue los versículos 15 al 19 de Isaías 14. ¡Qué personaje! Ahora veamos cómo lo traduce la paráfrasis, porque es interesante a veces. Dice así, versículo 15. Pero en vez de ello, serás humillado en lo más profundo del abismo infernal. Allá todos te mirarán con asombro y preguntarán, ¿será este aquel que hacía temblar la tierra y los reinos del mundo? ¿Será este aquel que destruía el mundo, convirtiéndolo en un degolladero, demoliendo sus grandes ciudades, sin tener misericordia de sus prisioneros? En regia gloria reposan en sus tumbas los reyes de las naciones, pero tú, tu cuerpo, está tirado como rama desgajada, yace en un sepulcro abierto, cubierto por los cadáveres de los muertos en batalla, yace como carroña en el camino, pisoteado y deshecho por los cascos de los caballos. No hay ningún problema para entenderlo así. Ahora volvamos a Ezequiel 11 al 19 del 28. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová, el Señor, Tú eres el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. Aquí tenemos el perfil de Satanás. Sello de la perfección. Más de eso no se puede pedir. Muy sabio. Y vamos a ver rápidamente, no vamos a leer el texto porque ya lo leímos completo, pero vamos a enumerar rápidamente, hacer un bosquejo de todo esto. Primero, no se trata del rey de Tiro. Ya lo veremos un poco más adelante. ¿Por qué no era el rey de Tiro? Aunque ustedes tienen en su Biblia, casi seguro que tienen el subtítulo que dice, ¿cómo dice? Juicio sobre el rey de Tiro o algo así. Ustedes van a encontrar eso en su Biblia. Segundo, este personaje era el sello de la perfección. Es decir, lo más perfecto de toda la creación angelical. Los ángeles ya estaban, el hombre no todavía, pero los ángeles ya estaban. Lo que faltaba era el jefe de ellos. Este es el jefe, el comandante en jefe, es decir, del ejército celestial. Eso sí que era hermoso, y era poderoso, y estaba por encima de todos los demás, por eso mismo era jefe. Tercero, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. Ningún otro ser creado tenía la sabiduría de él, ni era tan hermoso. Cuidado con aquellos que piensan que el diablo es negro, peludo, con uñas de 20 centímetros, que anda como canguro, cola larga, tiene forma de canguro, las patitas de adelante más chiquitas que las de atrás, y está tratando de meterse por las ventanas para asustar de noche a los chicos. No, eso no es diablo. Esto es una imaginación totalmente distorsionada de este... ¡Hasta lo ofendemos! Él se presenta buen caballero, viste traje hecho a medida, corbata de seda, camisa blanca, impecable, conquista a cualquiera cuando habla por televisión. Uno no puede menos su sabiduría y lo demás. Y aparece de cuando en cuando en muchos canales de televisión. Y no importa el idioma. Usted dice, ¿de qué está hablando usted? Del diablo. Él se personifica en tantas personas. Y no paga un centavo por perfume ni nada. Lo pagan los que hacen su papel. ¿Está claro? Espero que sí. Hubo un día de la creación, le dice a Dios. El día que fuiste creado. Este es el mejor argumento que no se trata del rey de Tiro. El rey de Tiro no fue creado, Adán fue creado. Este personaje fue creado. Todos los ángeles fueron creados. Los ángeles no vinieron a la existencia vía nacimiento, como nosotros. Cada uno fue creado por separado. Y Dios creó a este personaje cuando ya todos los otros ángeles estaban. Faltaban todavía el director de orquesta, por decirlo así. Faltaba el comandante. Cuando ya todos estaban preparados, allí ocurrió esto. Cuando Dios lo creó, lo primero que creado oyó fue una singular música, algo así como una sinfonía perfecta, porque hubo música. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste. Versículo 13. Este no es el huerto, cuidado, este no es el huerto de Edén. Huerto de Dios es un huerto en el cielo. No sabemos, no estuvimos allí, no vimos, pero no confundan. Una vez alguien me preguntó, fue mi esposa, dice, el Edén que se menciona aquí es el mismo. No, no es el mismo. No estaba todavía el huerto del Edén, porque el hombre todavía no había sido creado. Eso vino después. Es un Edén, delicia, como su significado, entre otras cosas, en el cielo, es decir, uno de los lugares más maravillosos del cielo. Su título, tú querubín grande protector. Querubín es uno de los grados. Están los querubines, los serafines, los ángeles, arcángeles, etcétera. Tienen grados. Dependiendo de su grado, eso ellos hacían. Te puse, dice, en el santo monte de Dios. Allí estuviste. El santo monte de Dios es donde mora Dios. Él estuvo, no era Dios, pero estuvo muy cerca. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. ¿Se dan cuenta? Había un día que él fue creado, hasta que se halló en él maldad. Cuando se halló en él maldad, ¿de dónde vino? Porque si usted es una persona mala, como lo somos todos, sabemos de dónde viene. ¿Quién nos infla? Este tipo, Satanás, nos induce a mentir, nos lleva al orgullo, a la soberbia, a murmurar, a difamar. ¿Quién hace? ¿Cuántos de ustedes quieren difamar? Ninguno, pero difamo. ¿Cuántos de ustedes quieren mentir? Me voy a dedicar a mentir. Ninguno, pero miento. ¿Quién está detrás del asunto? ¿Qué cree usted, que Satanás está de vacaciones o salió de picnic? Él trabaja día y noche. Por eso, tanto de noche como de día, y cuando aquí es de día, tal vez en otros lugares como en Asia es noche, o cuando llega la noche aquí ellos ya están al día siguiente, y cosas por el estilo, él está las 24 horas activando, y no importa en qué lugar. ¿Y cómo hace él? ¿Es él omnipresente? Es decir, ¿tiene algún atributo divino? No, pero él tiene muchos ayudantes. Impresiona como que está en todas partes simultáneamente, porque la omnipresencia corresponde a Dios. Él no tiene este atributo. Él no es Dios. Él es creado. Dios no, nunca hubo una época que Dios no existía. Él es eterno sin principio. Satanás tiene principio. Pero la pregunta no es necesariamente esta. Es, ¿cómo es que en él se halló maldad? Bueno, yo tengo, la Biblia no da detalles, pero yo tengo una respuesta tomando todo esto en cuenta. Como él era tan superior, no solamente a los hombres, sino también superior a los otros ángeles, él tenía la capacidad, si quería, de ser el origen del mal también. Se halló en ti maldad, dice. No dice que alguien le indujo, se halló en él. Él permitió todo esto. Como ahora no es el tema acerca de él, no vamos a ir mucho más allá. Entonces, ¿y qué en cuanto a la multitud de tus contrataciones? Versículo 16. Bueno, su gran riqueza lo convirtió en completa miseria. Pero él se sintió muy capaz, tenía mucha riqueza. Él tuvo los dos elementos necesarios para conocer de verdad a una persona. Bien dijo alguien, hay que darle al hombre dinero y poder para conocerlo. Dele al hombre esos dos elementos, bastante dinero y poder, y usted tiene un tirano. Es muy fácil. La otra ruina de este personaje fue su hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Estaba por encima de todo. Se organizó una verdadera guerra celestial. Esto habrá sido, yo creo que ningún predicador puede explicar lo que pasó, porque Dios tuvo que poner manos a la obra enseguida. Y los ángeles leales y los rebeldes, miren ustedes, si ustedes llevan, de nuevo, ya leímos hoy, pero si ustedes miran en el capítulo 12 de Apocalipsis, habla de él, porque dice, voy a leer el 3 y luego el 4 del capítulo 12. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata, el diablo, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, lo que significa acabado, perfecto. Y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Esas estrellas del cielo son demonios. Los ángeles sobre quienes él estuvo, un tercio de ellos lo siguió. ¿Quiénes son ellos hoy? Los demonios. Cada vez que nosotros hablamos de demonios, recordemos que son los que se rebelaron contra Dios. Dios creó a ellos. Dios creó a Lucero, hijo de la mañana. Por eso al principio dije, ¿de dónde viene el diablo? Dios lo creó, claro que sí. Pero Dios lo creó como querubín, grande, protector, como Lucero, hijo de la mañana. Nada tenía que ver ni con diablo ni con Satanás. Él tuvo la capacidad para rebelarse. Vamos a Apocalipsis 12, 7 a 9. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, contra Satanás, y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, qué lindos nombres tiene, ¿no? Que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Por eso teníamos el mundo que tenemos. Aquí llegaron a caer. Satanás, una vez en la tierra, ya no peleaba contra los ángeles que no se adhirieron a su apostasía, porque apostasía es rebelión, sino que se propuso destruir al Mesías. Apocalipsis 12:1 habla de la nación de Israel. ¿Notaron hoy? Hemos leído ya este texto. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies. Sobre su cabeza una corona de 12 estrellas, las 12 tribus de Israel. No voy a detallar otros aspectos allí, pero no cabe duda que esa mujer es Israel. Israel fue el que trajo, y vamos a ver muchas cosas, ¿por qué no María y por qué no la iglesia? Las 12 estrellas, ya dije, son las 12 tribus. La mujer, estando encinta, era la misión de Israel para traernos al Mesías. Y ya veremos los dolores de parto de Israel un poco más adelante. Les voy a dar una buena cantidad de lo que pasó con ellos desde el año 70 hasta el siglo XX. Mucho tiempo. Unas cuantas cosas. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar. El gran dragón es Satanás mismo. Sus 7 cabezas y 10 cuernos no son otros sino los imperios mundiales que en una u otra forma han tenido mucha injerencia en lo que a este personaje se refiere. Si ustedes quieren anotar cuáles eran esos imperios mundiales, en este orden: Asiria, Egipto, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma y el mismo Anticristo. Tienen exactamente todo. O el imperio revivido. El versículo 4 nos dice que un tercio de todos los ángeles también apostataron, es decir, se rebelaron. Se unieron a la rebelión junto con su comandante. Y por eso dice que su cola, la cola de Satanás, por decirlo así, arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Ellos todavía guardan su belleza. Ellos todavía son hermosos. Ellos todavía tienen acceso a Dios. Mucho tiempo después, en el libro de Job, dice que se presentó Satanás a los hijos de Dios y con ellos Satanás. Porque dice a los que ya eran demonios, hijos, por creación. Nosotros somos hijos de Dios, algunos por creación y otros por regeneración, además de creación. Yo soy doblemente hijo de Dios. Pero si usted no es salvo por la fe en Cristo, usted es hijo de Dios por creación. Le voy a ilustrar esto. Un chiquillo había hecho un pequeño barquito, ató una soga, fue a una laguna y lo colocó en el agua y estaba moviéndose el barquito. Le gustaba mucho, lo contemplaba, pero accidentalmente soltó la soga y se fue con el agua. Él lo perdió. Pasó un tiempo, él estaba tan bueno, preocupado por su barquito. Y un día, caminando por la vereda, con su papá, vieron que en una vidriera estaba ese mismo barquito. Y estaba para vender. Se le entró como, dice, es mío, ese es mío. Y fue allá y entró y le dijo al dependiente, yo quiero, este es mío. Dijo, no, si lo quieres tienes que pagar. No, pero yo lo hice y todo, no importa. Yo lo compré y ahora tú tienes que pagar, si lo quieres. ¿Y cuánto cuesta? Y lo compró. Y cuando lo compró, lo abrazó y dijo, eres doblemente mío, porque te hice y te compré. Dios nos creó y nos compró, mediante el precio de la cruz del Calvario. Acuérdense de esto. Esto es lo que no ocurre con los que no son salvos. Ellos son hijos de Dios en el sentido de creación, pero no de redención. El versículo 5 nos hace ver que muy pronto Satanás quería destruir al Mesías. Y ella dio a luz un hijo, varón, dice en el versículo 5, siempre de Apocalipsis 12, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Todavía no llegó esto, va a llegar en el milenio. Y su hijo fue arrebatado para Dios, esto ya ocurrió, y para su trono. Cuando él resucitó de los muertos, él ascendió y está ya con el Señor. Esto en Apocalipsis 12, 5. El versículo 6 dice que la mujer huyó al desierto. Es probable que se refiera a un lugar que se llama Petra. Yo tuve el gran privilegio de estar allí dos veces en Petra llevando a otra gente, y ojalá podamos todavía algún día cargar a todos ustedes también y llevarlo para que vean lo que es eso. No es fácil, ¿no? $2,500 ida y vuelta desde Estados Unidos, ida y vuelta, está todo pagado. Ahora usted llega por su cuenta hasta allá, pero no vaya en taxi que no va a llegar. La mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Si usted saca la cuenta y tiene en cuenta los años de los judíos, son 3 años y medio, la segunda parte de la gran tribulación. Ahora, ¿a dónde irán ellos? Cuando estuvimos en Petra, decían, algunos decían, que los judíos ya prepararon Biblias para la cantidad de judíos, que será un tercio de los que sobrevivan, y los que estarán en Jerusalén, porque muchos no estarán allá cuando la gran tribulación, para que alcance para ellos. Petra es una ciudad fantasma, es todo rocas, increíble por solo ir para allá. Son unas rocas increíbles, y allá el cielo azul, en tiempo de verano es lindo el clima como hoy tenemos aquí, maravilloso. Y usted llega y lo primero que ve cuando entra en esa ciudad, que son ruinas, hay un frente de un edificio, pero todo es hecho en piedras. Y uno ve es una arquitectura realmente de la época de los romanos, porque también eso fue construido mucho antes, pero los romanos cobraban allí, usaban ese edificio y cobraban los impuestos de la gente que transitaba por ese camino. Yo quiero pensar, y esto lo piensan otros también, hay dos textos bíblicos, Salmo 60, 9 al 12, y Salmo 108, 10 al 12, que ellos, los judíos, se van a refugiar en Petra. Permítame leerles Salmo 60, 9 al 12. ¿Quién me llevará a la ciudad fortificada? ¿Quién me llevará hasta Edom? Edom es Jordania hoy, y allí está Petra. ¿No serás tú, oh Dios, que nos habías desechado y no salías, oh Dios, con nuestros ejércitos? Danos socorro contra el enemigo. Es una oración de los judíos. Porque vana es la ayuda de los hombres. Las superpotencias como Estados Unidos llegará a desprenderse. No podrá ayudarle más. En Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. Salmo 69 al 12. Otro texto que prácticamente repite las mismas palabras está en el Salmo 108, 10 al 12. ¿Quién me guiará a la ciudad fortificada? ¿Quién me guiará hasta Edom? ¿No serás tú, oh Dios, que nos habías desechado y no salías, oh Dios, con nuestros ejércitos? Danos socorro contra el adversario, porque vana es la ayuda del hombre. He aprendido por la Biblia que cuando un texto se repite, como en este caso, es un hecho que no puede ser ni alterado, ni postergado, y menos anulado. Definitivamente. Siempre invoco allá en Génesis cuando José fue a interpretar los sueños a Faraón. Y Faraón había soñado las famosas vacas gordas y las vacas flacas después, espigas llenas y espigas pobres. Y entonces José le dijo, el hecho que hayas soñado con vacas y con espigas, el sueño es el mismo. Lo único que el hecho de ser duplicado es que Dios no lo va a alterar, no lo va a postergar y menos anular. Así que, su majestad, le dice José, yo uso palabras así nomás, yo no estoy leyendo de la Biblia ahora, recomiendo una cosa, trabajar los primeros años, los 7 años de abundancia, y hacer acopio de grano para tener suficiente para luego. Porque vendrá el hambre y el país morirá si no tiene reserva. Eso vendrá. Y el faraón dijo, ¿dónde hallaremos otro hombre como este? José, en la Biblia, es una semblanza de Jesús. Por donde ustedes lo miren, hay tanto de parecido en la persona de él con el ministerio de Jesús, que uno se sorprende. Ahora, por ahora, Satanás puede ir y presentarse delante de Dios. Bueno, vean en Job 1:6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Eso está en Job 1:6. ¿Quiénes son esos hijos de Dios? Ya dije, por creación son los demonios. Siguen guardando su condición de hijos de Dios. No son hijos de Dios como nosotros entendemos, porque nada tenemos que ver con el diablo. Él no está entre nosotros, pero él se presenta. ¿Por qué se presenta? Para pedir permiso. Y él pidió permiso a Dios para destruir a Job. Y para cada paso que él quería destruirlo, tenía que volver a pedir nuevo permiso. Acostumbrado el diablo a la burocracia, ¿no? Y es mejor que tenga que pedir permiso, porque Dios no permite que toque a una persona que él no quiere que toque. Y le dijo, bien, puedes quitarle todo a Job, menos su vida. Y él le quitó. Murieron todos sus hijos, murió su ganado, se destruyó todo. Quedó solamente él y su esposa. Y después Satanás vino otra vez y dice, no, claro, el hombre dará cualquier cosa y todo eso, pero toca su cuerpo. Bueno, anda, toca su cuerpo. Y le hirió con una sarna de cabeza hasta los pies. Ya la esposa le decía, muérete ya, porque no lo podía ver sufriendo tanto. Gracias a eso tenemos el libro de Job. Digo, siempre el tiro le sale por la culata al diablo. Tira por allá y se tira a sí mismo. Porque cada vez que intenta perjudicar a algunos hombres, resulta él el mismo perjudicado. Porque resulta esto para bien. Hay muchos casos en el Nuevo Testamento que conforman o confirman esto. El versículo 10 puede titularse la proclamación de la victoria total al final. Vean en Apocalipsis 12:10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de Dios día y noche. Ustedes deben saber, y yo también, que estamos siendo acusados por Satanás día y noche. El versículo 11 nos dice cómo es que los redimidos serán definitivamente vencedores por medio de la sangre del Cordero. ¿Qué quiere decir eso de por medio de la sangre del Cordero? Y ellos, dice el versículo completo, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Bueno, si usted quiere saber cómo es que somos vencedores por medio de la sangre del Cordero, el Cordero es Cristo. La sangre es la que Él derramó por nuestros pecados en la cruz del Calvario. El mejor ejemplo para determinar la eficacia de la sangre de Cristo es contemplar por un momento en el libro de Éxodo el pincel que llevaron los judíos y marcaron el dintel de la puerta y los dos postes con sangre. Ellos tomaron sangre de un cordero del tipo que Dios les dijo. El cordero era la imagen de Cristo, porque el cordero nada tenía que ver con el pecado de los egipcios ni con los pecados de los judíos. El cordero era inocente. Cristo nada tuvo que ver con nuestros pecados, pero tuvo que ser sacrificado. Entonces Dios le dijo a Moisés, dile a los judíos, a los israelitas, a este pueblo, que el tal día yo voy a pasar y voy a matar al primogénito en cada casa, el primer hijo o primera hija, y el primer animal, el primer ternero, el primer corderito, van a morir. Pero si yo veo sangre del cordero que yo le digo que ustedes tengan listo, la sangre hará que yo me vaya de paso y deje y no toque esa casa. Y así fue. Usted y yo somos salvos mediante la sangre de Cristo. Somos vencedores no porque ayunamos mucho, porque oramos mucho, porque clamamos mucho, porque leemos mucho la Biblia. Eso todavía no produjo a un solo vencedor. ¿Cómo? Si usted no está decidido a aceptar que por la fe en la sangre que Él derramó en el Calvario por usted, usted ha vencido, porque Él ocupó su lugar, Él venció por usted, entonces usted nunca tendrá victoria alguna. Porque está trabajando en su propia fuerza. Está tratándolo, ay Señor, yo pequé contra ti. Está bien confesar los pecados y todo. Pero no deje de confiar nunca que usted es vencedor. Si usted no se considera vencedor, usted entonces considera perdedor y vencido a quien dice que es su salvador. ¿De qué le sirve? Da lo mismo que usted diga que su cuerpo todavía está allá en la tumba. Y un cuerpo en la tumba no es una persona que vive. Sí, su alma sí. Pero si necesitamos ayuda aquí, no nos va a ayudar. Él resucitó. Y Él derramó su sangre. Y es mucho mejor la sangre de Él que la de los corderos y becerros y palomas y toda esa sangre que se derramó porque apuntaba hasta Cristo. Y cuando Cristo, nuestro Salvador, apareció, Juan el Bautista lo presentó a su propio pueblo. He aquí el Cordero de Dios, no dice que quita el pecado de Israel, que quita el pecado del mundo. El día que usted es capaz de depositar su fe, sin titubeos, en lo que Él hizo, usted no perecerá jamás. Todos los israelitas que pusieron sangre en su puerta, no tuvieron muerte. Eso convenció al faraón a decir, vayan, vayan ya, salgan de aquí, salgan. Ahora sí él se convenció que la diferencia que hay con sangre, sin sangre. Hoy no se predica de esto. No, dice, no, la sangre es repulsiva. No, yo no voy a hablar, es feo esto. Bueno, entonces es repulsiva la salvación. No hay salvación porque no hay otro medio. Yo no puedo ganar la salvación. Yo puedo consagrar mi vida y todo lo que quiera, pero yo no gano ni un milímetro celestial, ni escapo del infierno un milímetro, por obras. Yo debo depender de Él. Por eso ellos eran han vencido, dice, por medio de la sangre del Cordero. Todos son vencedores. Entonces, claro, viene la gran celebración. ¡Ay de los moradores en la tierra! O de la tierra y del mar. Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Esto todavía está en el futuro. Entonces, ¿qué hizo Satanás después? Decidió volcar su ira contra la que dio a luz al Hijo, Israel. 14 al 17, los versículos del mismo Apocalipsis. 12. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. No se preocupen eso de tiempo y tiempo y la mitad de un tiempo. Es simplemente 2, 3 años y medio. Tiempo de una Pascua hasta la otra. Tiempos de 2 veces eso. Ya son 3 años. La mitad de un tiempo, 3 años y medio. Justo la mitad del periodo de la gran tribulación. Y la serpiente arrojó de su boca, tras la mujer, agua, como un río, para que fuese arrebatada por el río. Arrastrada. Pero la tierra ayudó a la mujer, que es Israel, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Aquí se incluye incluso aquellos que van a ser salvos después, cuando, porque esto ocurrirá en la gran tribulación. Así que ya lo de tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo, ustedes saben qué es lo que significa. Y una vez más vemos a Israel bajo una persecución increíble. Permítanme darle rápidamente lo que pasó con ellos, para que ustedes vean el dolor de parto que tuvo esa nación. El año 70 Jerusalén fue destruida. 1,100,000 judíos fueron asesinados. 97,000 fueron hechos esclavos. El año 132 al 135, la rebelión de un tal Bar Kojba era un mesías falso y causó la muerte de 500,000 judíos. Miles fueron vendidos como esclavos o hechos cautivos. El año 135, el emperador romano Adriano inició la persecución de los judíos. Jerusalén fue establecida como una ciudad pagana. Se erigió el templo de Júpiter en el monte Moria y el templo de Venus en el Gólgota. A los judíos se les prohibió practicar la circuncisión, leer la ley, comer pan sin levadura durante la Pascua o en cualquier festividad. El infringir este edicto ocasionaba la pena de muerte. Año 305, en Elvira, España, se firmó la primera ley conocida de parte de la Iglesia en contra de los judíos. Ya saben de qué iglesia, ¿no? A las mujeres católicas se les prohibió casarse con varones judíos, a menos que el judío acepte el catolicismo. 312, Constantino se convirtió en emperador del cristianismo y comenzó, cristianismo con comillas, comenzó la persecución contra los judíos. 589, en España, el tercer concilio de Toledo ordenó que los niños nacidos entre matrimonios católicos y judíos fuesen bautizados por la fuerza, iniciándose una campaña por convertir a todos los judíos. Miles huyeron por temor a la muerte y otros miles tuvieron que convertirse por la fuerza en cristianos, comillas. El año 629, el 614, uno llamado Croesus II y sus tropas persas asesinaron a muchos. Los judíos fueron acusados de apoyar a los invasores. Luego, en el año 629, otro, Heraclio, expulsó a los persas y se vengó en forma sangrienta de los judíos. Siempre ellos. Ahí está el dolor de parto. Año 680, en España, el rey Cristiano Ibn ordenó la conversión de cada judío. El que se negaba era exiliado o muerto. 694, en España, linda era España, ¿eh? El rey Cristiano Égica acusó a los judíos de traición. Se les confiscaron las propiedades y fueron declarados esclavos, prohibiéndoseles practicar su fe. Por decreto, a la edad de 7 años, los niños eran arrebatados de sus padres y entregados bajo la custodia de tutores católicos. Año 848, en Burdeos, Francia, los judíos fueron acusados de traición y de haber entregado la ciudad a las fuerzas invasoras danesas. En Toulouse, Francia, el día de Pascua, un judío era abofeteado públicamente en el rostro por el obispo, en castigo porque su pueblo entregó a Jesús en manos de los romanos. ¿Ustedes se imaginan lo que es esto? Año 1095, el Papa Urbano, su santidad, ¿verdad? Urbano II, proclamó la primera cruzada para liberar los lugares santos de los musulmanes. Al año siguiente, bajo el mando de Gualtierio, o algo así, grandes números de campesinos y algunos caballeros, entre ellos, avanzaron hacia Jerusalén masacrando a los judíos. Año 1171, los judíos de Blois, en el centro de Francia, fueron acusados de cometer asesinatos rituales, de asesinar y sacrificar niños católicos para obtener la sangre de ellos para sus fiestas del Cordero Pascual. Y esto daba muerte. 1190, una turba de cruzados ingleses atacó a los judíos en York, en Inglaterra. Ellos se refugiaron en un castillo y se suicidaron en masa. No podían ceder, dolores de parto. Y si seguimos y seguimos, llegaremos hasta 1930 y tanto, cuando en 1945 terminó la Segunda Guerra Mundial, se sacó la cuenta, 6 millones de judíos fueron muertos porque Hitler, alemán, había decidido la solución final. La solución final para él era matar hasta el último judío. Es lo mismo que hoy los iraníes y otros quieren hacer. Dolores de parto. ¿Quieren ustedes ser judíos? No sé. Algunos de ellos han dicho no hace tanto tiempo, hubiéramos preferido que Dios escogiera cualquier otro pueblo, menos nosotros. Pero lo que los espera, cómo me gustaría, terminado todo esto, porque todavía nos falta mucho para allá de terminar, y no va a haber tiempo. Vamos a tener que dejar acá. Lo que los espera es algo maravilloso. Yo cuando fui la primera vez a Israel, a mí me gustaría ser judío, y tal vez lo soy, yo no sé. Algunos creen que sí. Se tiene cara de judío. No sé cómo es tener cara de judío. Pero los árabes, por el apellido, dijeron que yo era árabe. Para ellos, el apellido mío, ¿saben qué significa? Fabricante de dulces. Dice el hermano que quiere dulce, aquí tiene. Damos gracias a Dios por la palabra tan maravillosa que Él nos ha dejado y que podemos estudiarla. Padre, te agradecemos por las bendiciones tuyas. No merecemos todo lo que tú nos revelas en tu palabra, pero lo gozamos y anticipamos tu regreso. Amamos al pueblo hebreo mediante el cual nos vino el Mesías. Oramos por la paz de Jerusalén, oramos por la paz en el Medio Oriente, oramos por la salvación de los maometanos del Islam, que ellos entiendan también que tú y solo tú, oh Señor, eres el único Mesías verdadero. En el nombre de aquel que nos amó y nos salvó. Amén.